Una noche de tristeza bajo la luna huasteca, juré dejar para siempre mi violín y linda tierra. Hoy les digo la razón para que lo sepan bien, que hoy dejo lo que más quiero por seguir a una mujer. Ay, la, la, la. Quiero arrullarte en mis brazos para que puedas sentir que mi alma está hecha a pedazos. Violín, violín, violín, perdóname para siempre, pero te voy a dejar y borrarte de mi mente. Soy el rey de la Huasteca, eso cuentan por las calles, que escuchan este violín entre montañas y valles. Espero que me perdonen y me puedan comprender, pues esta vez que les toque será por última vez. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Pues esta vez que les toque será por última vez. Me iré cruzando los mares para poder olvidar tus versos y tus cantares. Violín, violín, violín, canta de noche y de día, mi huasteca potosina te amará todo.